pegaditos anoche bailando en una boa. Tú y yo, muy juntitos, mirando deseos en tu mirar. La música rulla y la penumbra de los dos incita la pasión entre tú y yo. La noche continúa y nace así un gran amor. Amor, ardiente amor, el que nació. Yo, tú y yo, en un rinconcito, bailando tú y yo. La música rugía y la penumbra de los dos incita la pasión entre tú y yo. La noche continúa y nace así un gran amor. Amor, ardiente amor, el que nació. Tú y yo, tú y yo, en un rinconcito bailando tú y yo. Yo.